Que me perdone Dios en el Ipsis. Almighty, templanza. El amor al dinero es la raíz de todo mal, necesario pero no esencial. El Señor nos dio un talento especial, tú lo quieres desperdiciar. Hacen pecar a mi pueblo como Jeroboam, religiones falsas como el Corán. El fuego nunca se apaga y toca llorar cuando se despierta en ese lugar. Ensucian su corazón, su mente por cadena y tenis. Ensucian su boca por llevarse las novias a Denny. Estás en pecado, escúchame mi neni. Ya que eres un payaso, píntate la cara, Remy. Sé que no tienes el conocimiento de la Biblia, pero es mejor estar frío caliente que en la tibia. Oh, culpo de la perdición al mal ejemplo. Artistas que apoyan el pecado, pero nunca el templo. Conocen la palabra de Dios como pastores. Les queda bien la hipocresía, sí, sí son actores. Usa el talento de barrio para la gloria de tu rey. Llevas par de años haciendo daño, pero estás en ley. ¿Líderes de qué? ¿Líderes de qué? De la falacia. No quiero grabar con ustedes, pero gracias. Dime qué puerta van a trancarme. Si tengo abiertas las del cielo, las que deben importarme. Mi gozo va a ser, mi gozo va a ser verlos a todos humillados frente al que me hizo nacer. No tienes amor por tu prójimo y al parecer no te importa que se quemen si te vas a enriquecer. Esto no es pa' gente bruta, esto es solo pa' los que están despiertos y saben de la verdad absoluta. Haz tesoros en el cielo, no en la tierra. Hablando de que con calma cuando en el planeta hay guerra. De que estás dura cuando hay gente endemoniada. Shakey, shakey, cantan los que van para el infierno ya. Gasolina es lo que le echaron a mi generación. Están en desgracia por promoverle fornicación. Genocidas indirectos, suicidas predirectos. Portavoces de voces que no sirven para llevar esto. ¿En qué trabajan los masones? ¿En qué? En hacer que el mundo explote mientras están en sus mansiones. Estás a tiempo de convertirte y darles cátedra. Esteban no tuvo miedo a coger pedra. El futuro de millones está en tus manos. Por más poder que tuvo, mira cómo terminó Tano. La música que escuchas para hacerte pecar. ¿No te das cuenta que Cristo aún te quiere rescatar? Yo por bobo no me cambié de franquicia. Si hay un inteligente, busca el reino de Dios y su justicia. Ustedes ya son millonarios. Y si no se arrepienten ni los abogados por los honorarios, para salvarlos del juicio final. Bendiga. Kardec, Christian Voice.